Nacional, Hugo González, necesita conversar los pormenores de la jornada de la tarde. Así que se ruega, por favor, dirigirse al camarín todos los payadores. Todos los payadores. Necesitamos vender la rifa, por favor, así que le rogamos que nos colaboren con esto, porque si no, no vamos a tener que devolvernos para la casa. El domingo pasado nos faltaron rifas en la CUT. Así que trajimos la misma guitarra. Ah. Así que le rogamos, por favor, motivarse con la compra de números. Aquí Panchito nos está sacando la suculenta foto para las redes sociales, porque es lo que ahora se usa. No, los payadores no cobramos una entrada por nuestros espectáculos, por nuestras actividades. Todos sabemos que tienen un alto nivel de calidad todo lo que hacemos, la que no sería posible sin la presencia de nuestro público, pero le rogamos que nos colabore con esto de la rifa, por favor. Son 5 números por persona. No, mentira. No, mentira, son 4, no. Thank you. Hola. No pierdan la calma, ya vamos a partir. Queda poquito. Les recuerdo que tienen que comprar número de la rifa. Es requisito obligatorio para sentarse. Si no, tienen que ver el torneo de pie. ¿Ya? Hay buenos premios, así que la obligación es comprar números. ¿Ya? Vamos a esperar un poquito y vamos a dar inicio entonces al torneo nacional de pie forzado de la Asociación Nacional de Poetas Populares y Padeadores de Chile, AGEM.